Quiero saludar a Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Está silenciado, Juan Carlos, pero te bancamos, te bancamos. Ahí se recibe. Sí, ahí estamos. Mal de estos tiempos, ¿no? Andar silenciado y botón de acá, botón de allá. Antes de entrar al tema, Juan Carlos, quiero preguntarle al señor Magallanes, porque ha compartido otros espacios con Juan Carlos Junio. ¿Qué consideración tiene Magallanes sobre Juan Carlos Junio? Seré curioso. Ay. Óptima. Ah. Lo vi en el acto del domingo también. Algo estás haciendo mal, Juan Carlos, ¿eh? Participando, lo vi en el acto el domingo participando, rodeado de gente. ¿Cómo la pasaste el domingo, Juan Carlos? La pasé muy bien, estuve muy feliz, fue un gran acto, estábamos todos muy satisfechos. ¿A qué acto se refiere, a qué acto se refiere? ¿Verdad? La audiencia quizá no comprende. En Parque Centenario hubo un acto, Pablo, donde estuvo este muchacho radical, ¿cómo se llama? Leandro Santoro, Santoro, el candidato de Frente de Todos. Sí, donde estuvo este muchacho, ¿cómo se llama? Que estuvo en Boca. ¿Qué tal? Buen día. Carlos Heller. Sí. Y también, bueno, y lo vi a Juan Carlos ahí también, por los escenarios, por abajo de los escenarios, sacándose fotos con la gente. Pero tiene una buena consideración de Juan Carlos Junio. Óptima. Tipo muy de barrio, ¿eh? Muy de barrio, el pibe, el nene Junio, gran historiador también, nene. Nos tenés que contar que todavía nos quedó pendiente eso de Alberti, ¿te acordás que quedamos? Sí. Lo tiene escrito por ahí. Memoria el tipo. Muy buena memoria. Memoria tiene. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿por dónde te parece que pasa la agenda por estas horas? Mira, yo no sé si la agenda, pero hay un tema que creo que resulta interesante e inquietante, que es este intento, yo diría con cierto éxito, de la derecha de generar un vaciamiento ideológico de la política en la campaña electoral, un vaciamiento de propuesta económico-social, incluso un vaciamiento, una ausencia de promesa a la ciudadanía de lo que se pretende hacer hacia el futuro. Yo siempre insisto que la promesa es un elemento legítimo de un candidato, de una candidata, su compromiso, sus ideas, sobre la base de la cual luego tendrá que rendir cuentas. Y hay una suerte, insisto, de vaciamiento y se suplanta por un fenómeno de escandalización, de banalización, de elementos secundarios, de cuestiones circunstanciales. Entonces, el problema, o en todo caso, lo que nos obliga a preguntarnos por qué esa situación, ¿no? Y yo creo que está basado en que no hay ninguna posibilidad de sustentarla en el pasado, en los hechos, en lo que se hizo. Muy por el contrario, el pasado los condena ya desde el más elemental sentido común. Entonces tienen que eludir el tema de la deuda, porque nos endeudaron hasta pero espera, déjame ponerte un pero ahí. Pero ellos no eluden el tema de la deuda, de hecho lo ponen arriba de la mesa y salen a decir que el endeudamiento de Alberto es peor que el de Macri. En los últimos tres días salieron con ese tema a tratar de confundir, que esa es la otra cuestión, que es la opción cuando no podés tener los argumentos con gran convicción, tenés que tratar de salir a confundir. Es cierto que salieron con eso, con los tapones de punta, pero en realidad vienen tratando de eludir todo el tema de la gestión de Mauricio Macri, incluyéndolo al propio Mauricio Macri, que la inflación, la devaluación, el aumento de la pobreza y las promesas, las más clásicas, pobreza cero, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias, y después pasaron de 1.200.000 a 1.400.000 personas. La que tiene cierta audacia en ese sentido es Vidal, que sale con el tema de la educación, sí, de la educación en la ciudad, y bueno, a donde se la contrasta con la política educacional en la provincia de Buenos Aires, donde fue gobernadora, o en la ciudad de Buenos Aires, donde gobernó Rodríguez Larreta, creo que enseguida chocan la calecita. Bueno, déjame ahí también charlártelo un poco, porque evidentemente hay una apuesta por la desmemoria, ¿no? Ayer Alberto Fernández en Tecnópolis hace referencia y le pide a la ciudadanía memoria. Y lo que vos planteás de Vidal, yo comparto con que es una osadía, pero pensémoslo en términos de estrategia. Evidentemente hay una apuesta por la desmemoria. Ayer habló Macri en Rosario. Ayer Macri en Rosario dijo que no llegaron a tiempo para dominar la economía, que no llegaron a tiempo para dominar la macro, y escucha esto, sí. Que ahora nos damos cuenta, dice Macri, de que ese rumbo estaba bien, y que hoy no es el 41% que está preocupado, sino más del 50% que creyó que el asado era gratis y la heladera iba a estar llena, bueno, etcétera, etcétera. Si hay una apuesta, me da la sensación, no para contradecirte, porque coincido con que está bastante vacía de campaña la propuesta de la oposición, pero hay una apuesta por la desmemoria, ¿no? Es que la apuesta de la desmemoria, efectivamente, es lo que de algún modo yo llamo vaciamiento de la política, vaciamiento de la propuesta y de la promesa. En definitiva, es que no haya historia, que no haya memoria. Yo decía recién que no haya pasado. Si vos tenés un pasado fructífero, tenés un pasado como para poder rendir cuentas, para poder exponerlo a la sociedad, no veo por qué te vas a ir hacia el vaciamiento y la desmemoria. Vos fíjate, Vidal en la provincia de Buenos Aires bajó el presupuesto educacional un 3%. Sí. Recuerden que en la provincia de Buenos Aires, Vidal cerró casi 50 escuelas rurales, intentó cerrar escuelas en el Tigre. En la capital, Horacio Rodríguez Larreta, en materia impositiva, por ejemplo, subió la EBL, que era mensual, lo puso, que era anual, lo puso mensual y lo subió, y este año en plena pandemia subió todos los impuestos. ¿Qué dice Rodríguez Larreta? Otro de la desmemoria. Mirá, basta de alimentar la grieta. Dos, tenemos que ser optimistas porque trabajamos juntos. Tres, tenemos que tener visión de largo plazo. Cuatro, tenemos que tener un aprendizaje de la política. Cinco, si no, nunca podremos superar los problemas. Seis, tenemos que superar las frustraciones. Está claro que son frases hechas y sueltas, vacías de todo contenido. Sí, y llegó ayer al planeta Tierra, Larreta, ¿no? Ayer llegó. Sí, efectivamente. ¿No? Y vos fijate todo este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo, volviendo en todo caso a lo nuestro, sí, por razones de principio y por razones de todo tipo, nosotros tenemos que seguir insistiendo en darle contenido político, comprometerse con la ciudadanía, interpelarla con ideas verdaderas y con propuestas verdaderas, no solo ya económicas hacia el futuro, sino culturales, con propuestas hacia la juventud. En fin, creo que de eso se trata, pero está claro que cuál es la maniobra, y como tienen el poder de los medios de comunicación, nos quieren llevar a una campaña desmemoriada y vacía. Sí. Que es gravísimo, porque eso termina luego contactando con la negación de la política y con la no política, y termina favoreciendo posiciones de derecha. Bien. Porque a donde se vacía y donde no hay memoria y donde no hay contenido, el ser humano, el ciudadano, la ciudadana, queda inerme a todo tipo de planteos. Esa es, yo diría, la búsqueda de forma, de fondo. Así que bueno, creo que lo nuestro es lo contrario, ¿no? Bueno, Juan Carlos, gracias por este ratito. Nos tomamos un cafecito a la tarde, ¿eh? Si te parece. Con mucho gusto, de acuerdo. Dale, un abrazo grande. Juan, saludos Carlos, a Magallanes, ¿eh? Le mandamos saludos, sí. Juan Carlos Junio.